estas canciones, Enrique Rubio, ¿qué pasa? ¿Que se tararean, se cantan en los días de fiesta ya en tu tierra? Pues no sé, porque yo no he estado nunca en días de fiesta allí. Estuve en mis 6 primeros días de vida y me largué. Ah, sí. Lo que sí sé es que, por ejemplo, pues a una chica para echarle un piropo en la calle le dicen, anda ahí, moñigona. O para decirle a un tío que es muy feo, le dicen que eres más feo que un peo, Tom Bramanti. Enrique Rubio viene a ponernos en antecedentes, perdón, en antecedentes de los timos y de los timadores, de los listos y de los listillos. Hoy precisamente nos dice el teletipo que se ha producido, es increíble, vamos, que a estas alturas se produzcan timos del Nazareno. Timos del Nazareno valorados en 100 millones de pesetas, este que se ha dado en Almería ayer o anteayer. Bueno, el timo del Nazareno se hará, se hizo y estará siempre en marcha porque es muy fácil de hacer. Basta con montar unas oficinas por unos cuantos días en un lugar cualquiera y empezar a comprar, a pagar a 3 meses de plazo y levantar el campo cuando se han cumplido los 2,5 y un poco más. Y entonces esto es muy sencillo porque el comerciante está deseando vender. En el momento en que ve que tiene una fuerte venta en algún sitio, pues larga. Ahora, a mí hay gente que me ha dicho, ¿por qué le llaman el timo del Nazareno? Y me costó un trabajo enorme. Yo creí que era por la procesión de gente que iba a presentar la denuncia. Pero resulta que no, que lo del Nazareno viene de que dicen, anda ya, que has gastado menos en conseguir esto que para vender a Jesús el Nazareno. Y empezó por Andalucía diciéndose esto, venga ya, que tú no has puesto nada, que no has hecho más que ganar dinero como hizo Judas con Jesús el Nazareno. Y de ahí viene el asunto. ¿Qué más quieres? A ver. Bueno, el viernes pasado, que no disponíamos de minutos para contar la historia de un timador que está operando en Zaragoza. Y esto de operando tiene doble sentido. Operando en el mejor de los aspectos. Operando entre comillas y operando, no sé si llega a hacer operaciones, porque es un doctor o le llaman doctor. No, es un médico. Lo primero que me han dicho en Zaragoza cuando yo estaba hablando con quienes han salido a desenmascararle y a protestar contra este hombre es que no era doctor, que no está especializado en nada, que es médico. Entonces, que conste desde el primer momento en que abordamos este asunto sumamente delicado, puesto que entra dentro de los timos que se dan con el cáncer, que son innumerables, que consten que este señor del que vamos a hablar tiene todo su derecho a decirnos, oiga, cuidado, que esto está así, así. Es decir, yo no he logrado localizarle porque ha desaparecido del pueblo de Mallén, del que es médico titular, cuando yo trataba de que me aclarara ciertos extremos. La historia es la siguiente. Ustedes se acordarán que aproximadamente en el año 68, un médico que residía en Zaragoza, aunque era vallisoletano, el doctor José Ignacio Blanco Cordero, que ocupó páginas enteras en los periódicos, se hizo famoso porque había descubierto una sustancia, entonces no le llamaban todavía ni medicamento, que se llamaba el ICB, el ICB 119, me parece, que curaba, decían, el cáncer, y que si en algunos casos no lo curaba, por lo menos mitigaba y hacía desaparecer el dolor total. Este médico, que tuvo una guerra en contra espantosa, tremenda, terrible, falleció en Vigo cuando pasaba unos días en casa de unos amigos en el año 1976, en septiembre. A partir de este momento, el ICB queda en poder de los laboratorios Vichy de Burgos, que eran los que lo producían, de la viuda del médico y de un médico de Zaragoza de alto prestigio, que es el doctor don Emilio Alfaro Gracia, es de obstetricia y ginecología de la Cruz Roja en Zaragoza, y este hombre sigue aplicándole a los 20 enfermos que estaban en tratamiento aquel producto hasta que terminan de aplicarlo y desaparece, ya no se vuelve a hablar de esto. De pronto aparece en Mallén, a 54 kilómetros de Zaragoza, un médico, el titular, Joaquín Amat, que dice que él cura el cáncer porque aplica aquel producto, ya que él había sido el ayudante de Blanco Cordero. Entonces, le hacen reportajes, aparecen los periódicos diciendo, es diferente, mi sustancia es otra, se cubre bastante para que nadie pueda decir tiene esta que no tiene patente ninguna para aplicarla. Pero la cuestión es que acuden a chorro, sobre todo gente del norte, hasta ese pueblo cercano a Zaragoza, hasta Mallén, y que a un enfermo que le envía un médico, el del pueblo de Malón, que está situado a unos 40 kilómetros de Zaragoza, pues le cobra por la primera visita 120.000 pesetas y por las otras 20.000 pesetas por cada una, lo que es exageradísimo cuando se trata de un hombre que no experimentó jamás con esta droga y cuando se trata de un hombre que no está autorizado en absoluto para experimentar ni para aplicar esta droga, por la que no cobró nunca Blanco Cordero porque era un experimento. Y decía, yo no puedo cobrar, puesto que estoy experimentando, me está ayudando el enfermo tanto como yo trato de ayudarle a él. Entonces, la viuda del doctor Blanco Cordero, que vive en San Mateo de Gállego, cerca de Zaragoza, inmediatamente ha hecho unas manifestaciones en la prensa en las que trata de desenmascarar lo que considera que es un auténtico timo. Primero, porque la patente del producto es suya y de los laboratorios de Burgos. Segundo, porque este hombre fue ayudante de su marido, pero no como hombre que estudioso ni como hombre que estuviese dedicado al análisis, sino porque le ayudaba pues a poner inyecciones y a cuidar a los enfermos. Unos meses, luego dice que se marchó y se dedicó a negocios como el de hacer apuntes para los estudiantes en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Entonces, entre la viuda y el doctor Emilio Alfaro Gracia, los dos quieren que sepa todo el mundo que este hombre no está facultado en absoluto para aplicar esta droga ni para decir que él puede curar el cáncer. ¿Recuérdanos el nombre de este doctor, el que dice que cura el cáncer? Sí, Joaquín Amat. Joaquín Amat. Entonces, Joaquín Amat, yo he llamado a Mayén ayer porque me ha parecido lo lógico, lo correcto y lo natural. Es un médico, es un hombre joven, he llamado para hablar con él y dice, bueno, ¿qué pasa contigo, tío?, como dicen ahora. Y yo he llamado a Mayén y me han dicho, no, se ha marchado de aquí. Se marchó hace como un mes, ha estado 2 años aquí trabajando en contra del pueblo, que caía muy mal que estuviera solo dedicado a tener una habitación con una cama y unas sillas. Allí llegaba la gente del norte, especialmente a montones, o de Cataluña también, los sentaba allí en las sillas, les iba a goteo aplicando una droga y iba cobrando, pero a base de bien. Y lo que teme quizá la viuda del doctor Cordero es que este doctor instale el kiosco en otro sitio de España. Naturalmente, claro. me decía el doctor Alfaro, con el que yo he estado en Zaragoza hablando largo y tendido durante bastantes horas, hace 4 días, me decía, ojo, es que este hombre se ha desmarcado, se ha ido de Mayén, pero puede aparecer por otro sitio. Ayer en Mayén me decían, me parece que está en Benicarló, lo ignoro, yo lo que sí le doy es ancha vía a Joaquín Amat, médico, para que si tiene algo que manifestar, pues nosotros estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo y que nadie pueda decir, hombre, esto ha sido una calumnia, porque yo lo que hacía era esto, esto, esto. Él, cuando la viuda de Blanco Cordero y el doctor Alfaro Gracia han dicho que es un falsario en este asunto, ha desaparecido de Mayén y esto no le beneficia en absoluto. Es interesante esto que ha recordado Enrique Rubio. El derecho de réplica aquí en la radio, por lo menos en De Costa a Costa, lo hemos inventado hace muchos años. Es decir, que si usted, amigo oyente, por cualquier circunstancia, entiende que se habla de usted en De Costa a Costa y sale mal parado, pues usted tiene todo el derecho de venir como vienen estos amigos que están en el estudio a presenciar el programa. No solamente a presenciar, sino a intervenir. El micrófono, estos 5 micrófonos que tenemos en esta mesa hermosa, por cierto, están al alcance de cualquier amigo que venga a los estudios, a sus estudios. Son las 9:30, luego nos contará Enrique Rubio el timo del artista y el timo del falso militar. Atención a esos timos. Era una noche y a tu casa regresó, solo estaba él. Las cosas que en ella vio, recordaba con altivez que su amigo le comentó, si eres hombre ven otra vez a Guadiana 23, y empezó a crecer y a aprender. Eran los tiempos duros de posguerra y de llorar. A la escuela no la ve, en la calle se formó. Y de ella su ilusión en Guadiana 23. Y empezó a crecer, a crecer. Aprendió a liar, a fumar y a vomitar. Tan solo era tabaco y otras veces algo más. El julepe era su ley y al rento y también jugó. Sus amigos eran tres en Guadiana 20. comprado que también le aconsejó. Vive siempre en honradez, lucha siempre sin temor y analiza lo que ves en Guadiana 23. Y empezó a crecer. De 48 es el día de su adiós. Ya no verá más la casa ni la calle en que vivió. Con el llanto se marchó, abrió el pecho al exclamar: siempre, siempre en mí tendré a Guadiana 23. Y dejó de crecer, y aprendré. Y empezó a creer. Ya es costumbre en el espacio Cantando a los 50, si ustedes desean formular alguna pregunta a nuestro invitado, pueden hacerlo, en este caso a don Nicolás Redondo, el secretario general de la UGT, que estará después de las noticias de las 10. Insistimos, si quieren hacer alguna pregunta al señor Redondo, ahí están los teléfonos de Costa a Costa, 301-8600, 318-3946 o 317-6479. Les hablamos desde Barcelona, prefijo de la ciudad condal 93. Enrique Rubio, que es todo un artista, a lo mejor se refiere a Enrique Rubio cuando dice el timo del artista. Alguien que esté tomando la personalidad del periodista y del compañero. ¿O no van por ahí los tiros? ¿En qué consiste el timo del artista o de los artistas? Sí, puede ser de los artistas en este caso, aunque de siempre la policía lo ha tenido bautizado como el timo del artista, ya que juegan con el interés de una persona en entrar en ese terreno del arte y en empezar a ganar dinero como actor de cine o de teatro o locutor de televisión, o etcétera, etcétera. Aquí, en este caso, tenemos que registrar el que en un periódico de Barcelona aparece un anuncio hace unos días en el que se dice: necesitamos niños y niñas de 6 a 14 años para una película. Inmediatamente parece mentira que hay tantos padres con tantos niños que quieren ser artistas, porque creo, me dice el portero de la casa, que está en la calle Urgel, que se formó una cola tremenda de mamás y de algún papá con sus retoños de la mano que querían ser todos artistas de cine. Y me dice que lo curioso es que todos bajaban encantados y muy contentos porque a todos los aceptaban. Hasta el punto que le preguntó a un señor y dijo: pero dígame, ¿cuántos niños necesitan? Y dijo: pues muchos, y ya tenemos 5 autocares. Entonces, una madre es la que me puso bien al corriente del asunto diciéndome: mire usted, esto huele a chamusquina, porque la película se va a filmar en París. Los niños van gratis en los autocares, les darán 25.000 pesetas diarias y la manutención durante una semana, pero cobran 5.000 pesetas por un adulto que tiene que acompañar a cada niño. Es decir, no quieren niños solos, los quieren con papá o con mamá o con hermanita o con quien sea, pero ese adulto paga 5.000 pesetas, fíjate qué poco dinero, por ir y volver en el autocar a París. Mientras el niño cobra 25.000. El niño cobrando, el adulto pagando. Y pagando en el acto, es decir, uy, qué mono es este niño, vale, pim, pim, cómo se llama el niño, pim, pim, pim, pim, pim. A ver, las medidas, tómale medidas, Juanito, le tomaban medidas, que hay que hacerle un par de trajecitos al niño. Entonces le tomaban sus medidas, que este es el auténtico timo del artista, yo lo recuerdo, siempre era con vestiditos y con trajecitos y con fotos en color y tal. Entonces el adulto, 5.000 pesetas, señora, ah, ya las trae, no, 5.000 pesetas, rompemos la ficha del niño. Entonces la sospecha inmediata sobre este asunto es que van reuniendo las 5.000 castañas que larga cada adulto que va con cada niño, con lo cual en un despacho que me dice el portero de la casa que ha sido alquilado hacía una semana, pues empiezan a llover billetes de color morado, de esos lilas, a chorro. Y cuando ya tienen un montón, pues levantan el campo, y como la fecha anunciada para irse a París a hacerse famosos en el cine es la del día 10 de enero, de aquí a esa fecha se han largado ni autocares, ni niños, ni padres, ni nadie, los billetes. Entonces, estamos en el caso del médico que contábamos antes. Yo he tratado de hablar con estos señores, pero he llegado y me han dicho: pues mire, usted ha llegado antes la policía, llegaron ayer, o sea, yo fui el sábado por la mañana, el viernes había estado la policía, y dice: ya no han abierto, han puesto un candado ahí en la puerta y está cerrado. Si se abriera, Si es que todavía es verdad esto y hay película en París y por 5.000 pesetas yo me apunto y me voy. Mis niños tienen ya 20 y tantos años, pero me llevo a uno de pantalón corto y me apunto. Atención a ese timo de los artistas que se estaba dando en Barcelona, pero que se puede dar en cualquier ciudad de España. ¿Y el timo del falso militar? ¿En qué consiste, Enrique? Bueno, todos ustedes habrán leído en los periódicos, porque ha tenido gran difusión, que la policía de Madrid ha comunicado a España de lado a lado que ha detenido a dos individuos que se hacían pasar por militares y que cometieron estafas por valor superior a 7 millones de pesetas, haciendo grandes adquisiciones con destino a entidades militares. A mí me ha hecho gracia leer esto, porque esto que se ha publicado ahora, nosotros lo dimos aquí dentro de la Timoteca Nacional, pues el día 23 de noviembre del año 81, es decir, del año pasado, y ya lo titulábamos falsos jefes del ejército de compras, porque estos dos elementos se forraron por ahí de comprar cosas. Pues el uno era Ángel Ortega González, vestido de capitán del ejército, y el otro José Manuel Quintía Barreiros, que se vestía a veces hasta de teniente coronel de Estado Mayor. En fin, no se andaba con tonterías, se ponía su faja y decía vamos a torear, y a la calle los dos, y se llevaban pues lo que querían de cualquier sitio. De manera que con un año de retraso se les ha detenido, lo que quiere decir que no hicieron mucho caso de nuestra alerta. Dijeron, bueno, que vayan cantando la gallina de costa a costa, ¿no? Se han puesto morados los muchachos, ¿no? Se han forrado. Y dentro de 4 días, pues se ascenderán, como hacía el de la lotería, que ahora la tenemos cerca, que lo conocimos vestido de sargento, ya va de teniente coronel. Es decir, todos los años hace participaciones de lotería, se pone un uniforme, las vende como militar, pues la gente cree firmemente en aquel uniforme, que les merece todo respeto, y el pájaro se forra hasta que lo detienen. Este creo que vive en Zaragoza ahora. 23 minutos para las 10 de la mañana. Mira qué guapa está Isabel, sentada ahí al lado del brasero. A ver que no la veo con las gafas de no ver. Mira qué ojos, mira qué hombros, sí, mira qué pelo, mira qué nariz. Qué brasero. Y mira qué voz, mira qué voz. Con la torre del oro, está la Giralda de conversación. Y las aguas del Badi se paran debajo del puente, debajo del puente poniendo atención. Lo he visto yo con mis ojos, que a la plaza me asomé, y de gozo mis campanas esta tarde repiqué. Ay, curro Romero, misterio y sabiduría, tu capo de torero revuela por brujería. Pasa toro, y cuando pasa el bure, Sevilla repite a coro, ole mi curro y ole. Verónica increíble sobre el amarillo a lo veiero, y la plaza incontenible. ¡Curro! ¡Curro! ¡Curro! ¡Ay, curro, curro Romero! ¡Ay, curro, curro Romero! Le decían que estaba acabado, que el tarro del arte rompió el faraón. Y en la feria de abril ha llegado, y curro ha formado la revolución. Salió por la puerta grande, que en Sevilla ya es salir, y los unos a los otros le cantaban porque sí. Ay, curro Romero, misterio y sabiduría, tu capote de torero revuela por un día. Pasa toro, y cuando pasa el bure, Sevilla repite a coro, ole mi curro y ole. Verónica increíble sobre el amarillo a lo veiero, y la plaza incontenible. ¡Curro! ¡Curro! ¡Curro! ¡Ay, curro, curro, Romero! ¡Ay, curro, curro, Romero! Pasa, toro, toro, toro, y cuando pasa el bure, Sevilla rapide a coro, ole mi curro y ole, Verónica increíble sobre el amarillo alvero y la plaza incontenible. ¡Curro, curro, curro! ¡Ay, curro, curro, Romero! ¡Ay, curro, curro, Romero! De costa a costa. Enrique, ¿sabes quién es este señor que tienes a tu izquierda? No, yo sé que sí. You do speak English. Es un periodista, el corresponsal de la revista americana World Broadcasting News. Se llama Robert A.C. Richards. Señor Richards, buenos días y bienvenido. Buenos días. Así que usted ha venido aquí a los estudios de Costa a Costa para ver cómo era este programa y enviar una información. Le han pedido una información sobre este programa de Radio Nacional de España. Sí, es una revista mundial y quiere un informe exacto de cómo usted...